ya estamos listos. Y este jueves, desde las 18 horas, abre sus puertas Disco Pub La Junta. Antiguo Kilimanjaro. Con un concepto diferente. Ven y compruébalo. No lo olvides. Jueves, 18 horas. Todos para La Junta. Calle Domingo Beltrán 45. Te esperamos en La Junta. Caracoles. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina esto es diciembre. Ya huele a diciembre. El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido. Cuando el sol se oculta allá tras los cerros y yo ya susurro de noche herbales, pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle. Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares. Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido. Cuando se oculta allá tras los cerros y yo ya susurro de noche herbales, pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle. El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Bullrich no descartó sumarse al nuevo gobierno, pero aseguró que Milei no le ofreció ningún cargo. La ex candidata de Juntos por el Cambio se refirió a posibles cargos dentro de La Libertad Avanza. Volver a estar en un lugar en el que ya estuve no es lo que más me gusta, aseguró, sobre la chance de ser ministra de Seguridad. Formalmente nadie me dijo nada sobre ofrecerme el Ministerio de Seguridad. No está decidido si voy a ocupar un rol dentro de este gobierno, aseguró la titular del PRO. Internacionales. Brasil quiere que Milei se disculpe con Lula antes de iniciar un diálogo bilateral. Así lo afirmó Paulo Pimenta, el ministro de Comunicación brasileño, quien considera que el mandatario electo ofendió de forma gratuita al presidente Lula. El domingo por la noche reconoció en las redes sociales el triunfo de Milei en el balotaje. Deportes. Giovanni Lo Celso, el apuntado de Barcelona para suplir a Gavi. Medios españoles afirman que el mediocampista de Tottenham y la selección argentina es del agrado del Blaugrana, que deberá salir al mercado por la lesión de su juvenil estrella. Espectáculos. Para ver en casa, Rápidos y Furiosos 9. Dominic Toretto y su equipo deben enfrentarse a Jacob, el hermano menor de Dom, del que nunca había hablado antes. Este último es un asesino y conductor experto, quien amenaza al mundo con un dispositivo completamente peligroso. La historia lleva a los personajes desde Londres hasta Asia Central, combinando espionaje y acción intensa. En instantes, volvemos con más información.

tuve la culpa. Esa mujer fue la que me obligó, y porque encima lo obligan y todo. Ah. Cuando regresan a casa misios, tú eres la mujer de mi vida. Esa mujer me envolvió en sus cosas. Pero es falso. Eso es mentira. Por eso cuando él se fue le dije, mira, recuerda que aquella noche, cuando ya te despedías, me dijiste que el futuro para mí ya no existía. Y si tú me vieras ahora, entonces yo te diría, conmigo no hay vuelta atrás, ni aunque me hagas brujería. Regresar con quien no seas iluso. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana con 17 minutos. 10 de la mañana, 17 minutos. Estamos aquí compartiendo con ustedes un día más. Ya la mitad de la semana, y ya finalizando prácticamente este mes, rapidito que esto se está yendo. Bueno, ya saben que ustedes pueden mandar a través del 632-890940 su clasificado, que aquí con mucho gusto se los vamos a leer totalmente gratis, sin ningún problema. Pero antes de ir con los clasificados, voy a conectar con Adolfo, para que nos cuente justamente el resultado de las eliminatorias Sudamérica. Y qué bochorno, qué pelea entre Argentina y Brasil. Eso se ha convertido ya en un problema crónico, porque recordemos la final de la Copa Libertadores de América, la carga que hubo contra los argentinos en las playas brasileñas. Bueno, hecho, la verdad que desagradable eso, pero bueno, es lo que hay. Don Adolfo, ¿cómo terminaron los partidos de anoche de las eliminatorias? Justamente ya cerrando las eliminatorias por este año, de rumbo al Mundial por parte de Sudamérica. Y anoche veíamos cómo caía Brasil ante una débil Argentina 0-1. Un Brasil que cada vez está más desconocido. ¿Qué está pasando? ¿Quién está fallando? ¿Su entrenador? ¿Los futbolistas? ¿Las lesiones? ¿O quizá está Brasil muy mal estructurado para poder sacar adelante estos partidos? Pero por lo pronto, y la realidad es que se sigue desglosando en la tabla de clasificación. Ecuador venció a Chile 1-0. Paraguay cayó ante una seria Colombia 0-1. Y Uruguay demostró su casta y su nivel en estos momentos, venciendo a Bolivia 3-0. Perú se viene recuperando y ya sacó un buen resultado ante Venezuela. Por lo pronto, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: Argentina liderando con 15 puntos, seguida de Uruguay con 13 puntos, tercero Colombia con 12. En la cuarta, Venezuela se mantiene con 8 puntos, Ecuador mantiene también los 8 puntos en la quinta posición, y Brasil se desgonza a la sexta posición con tan solo 7 puntos, Paraguay con 5, Chile con 5, Perú con 4 y Bolivia se queda en el fondo con tan solo 3 puntos. Gracias, don Adolfo. Ahí está lo de Brasil. Yo el otro día lo dije, que hombre, yo me sentía contento por la victoria de Colombia frente a Brasil, pero también lo dije en su momento, no es el Brasil más pobre que yo he visto, mal dirigido. Por eso la Federación Brasileña quiere que termine esta parte para contratar un técnico de peso como Ancelotti. Parece que está aguantando justamente al italiano, porque es que Brasil no puede, con la nómina de jugadores que tiene, no puede jugar. Ahora, tiene muchas bajas, es cierto, jugadores claves, fundamentales, pero es que son tantos jugadores buenos que tiene Brasil, que yo veo que hay algunos que no los han llamado, no los han llamado, no los pone. En fin, cada cual tendrá su visión de lo que va a hacer, pero ya lo que sí pasa de castaño oscuro es las agresiones entre brasileños y argentinos. Eso ya no es nada. Eso es da grima ver eso, Día 21, vengo con, después de esta canción, con los clasificados a esta hora de la mañana. Súbale volumen. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta. comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, 10 de la mañana 24 minutos, 10 de la mañana 24 minutos, 10 de la mañana 24 minutos, ya hoy es miércoles y llegamos a la mitad de la semana, nos preparamos porque mañana tenemos la inauguración de la Junta. Un saludo para la gente de Distrito Latina que siempre está ahí. Don Eliezer, buenos días, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno, atención porque se ofrece chica para limpieza en bares, cuidado de adultos y mayores, también para limpieza de pisos o portales, en el 683-343-824, 683-343-824, se está ofreciendo chica para estas actividades, y se busca, se necesita interna para el cuidado de dos menores, imprescindible saber conducir, posibilidad incluso de regularizar documentos, No se olvide, interna para el cuidado de dos menores, imprescindible saber conducir, si usted sabe conducir es su oportunidad. Se ofrece chico como cocinero y ayudante de construcción, 680-979-403, 680-979-403. Usted puede enviar al 632-890940 su clasificado que aquí se lo hacemos inmediato y efectivo. No se olvide que se necesita interna para el cuidado de dos menores, imprescindible saber conducir, posibilidad de regularizar sus documentaciones. Tenemos por aquí otro, dice, se ofrece chico para, este es humanitas en general, montaje y desmontaje de muebles, limpieza de pisos, fontanería, 602-626016, 602-626016. 602-6260-16. A ver, por acá tengo otro. Están vendiendo, ojo que están vendiendo una moto, Están vendiendo una moto. Si usted quiere hacerse a una moto, es la oportunidad. Dice aquí, se vende moto Piaggio Medley. En perfecto estado para uso inmediato de color blanco. Número, que la gente que quiera comprarse una moto. 640-856-066 se ofrece chica como camarera para limpieza y cuidado de adultos y niños, 611-611-2563-44, 611-2563-44. Ya venimos con más clasificados, 10 de la mañana, 27 minutos, este es el café de la mañana. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Levántate con El Café. El Café. Una vez me dijeron, dije, hable ahora o calle para siempre. Y elegí la calle para siempre. B1, ponla como tú quieras. No hay televisión. ¡Atención, vecina! 656.

también será un periodo bastante importante para tu vida íntima y asuntos familiares. Vamos con el tercero de este segundo bloque, que es Libra. A partir de hoy, el Sol y Marte se van a colocar en una posición más favorable para ti, y a consecuencia de ello te traerá suerte gracias a las relaciones y contactos de todo tipo, y muy especialmente en las relaciones de amistad, que en este momento te van a ayudar y proteger con mayor intensidad a cierta situación que estás viviendo o de cara al trabajo. Y cerramos este bloque correspondiente al número 2 del el horóscopo hoy, cuando ya tenemos las 10 de la mañana y 40 minutos, con la gente de Escorpio. Sí, señor. Escorpio dice: las influencias combinadas entre Sol y Marte te darán la inspiración y la fuerza que necesitas para imponerte sobre enemigos y sobre obstáculos que hasta ahora no habías conseguido doblegar. Pero aparte de eso, hoy tendrás un día favorable para todos los asuntos relacionados con el dinero y finanzas. Iniciativas acertadas. Atención, Scorpio, pues que todo lo que usted estaba pensando que podía hacer, pues lo puede hacer el día de hoy. 10 de la mañana, 41 minutos. Este es el café de la mañana. Sube volumen, porque estamos de miércoles. Mañana es la inauguración de la Junta. Ay, ay, ay. Sí, señor. Ahí en la calle Domingo Beltrán, el antiguo Kilimanjaro. Mañana tendremos la inauguración de la Junta. No se la pierda. Eliezer, para que vayas. 10:41. 4 de la mañana, 42 minutos en territorio colombiano, donde nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Hace mucho tiempo que tuve un sueño en que dejaba de ser mayor para ser otra vez pequeño, donde las plantas que se fumaban se cultivaban en los balcones, donde la vida se nos pasaba lere, lere. Se ponía todos los días, donde las leyes las hagan los peatones y no nos toque los huevos la policía, donde las hostias no sepan acaricias y los camellos no perdonan las picias. Vivo en la calle, la pantomima. Despertarme sobresaltado sobre mi almohada, qué campanilla que se escapaba por mi ventana, donde las plantas que se fumaban se cultivaban en los balcones, donde la vida se nos pasaba lere, lere. Los peatones y no nos toque los huevos la policía, donde las hostias no sepan acaricias y los camellos no perdonan las picias. Vivo en la calle, la pantomima, calle de locos y soñadores, calle del ruido de tus tacones, calle de ratas y de piratas, calle que grita con dos cojones. Calle de nadie, calle de todos, si me descuido. Calle de bobos, calle de vasos y de payasos. Calle de sucios, trucos y tratos. Calle de besos, entre dos piernas. Calle de excesos, con las botellas. Calle en estéreo, calle con arte. Calle en silencio, coño.

que tiene experiencia especialmente en comida colombiana. La otra día estaban buscando un chico, pues, para comida colombiana, pues mira, ahí la opción, 642